besarte. Con ropa o sin ropa, disfrutarte. Llenas cada espacio de mi alma y de mi ser. Eres la única persona en este mundo que sobre mí tiene poder. Tiene poder. En mi cabeza noche y día, escucha. Ajá. Por ti que no haría, te bajaría al cielo sin hipocresía. No puedo creer que te encontré aquí, justo frente a mí. El destino es así. Y de tanto buscar el amor en otras, mi felicidad es junto a ti. No puedo creer que te encontré aquí, justo frente a mí. El destino es así. Y de tanto buscar el amor en otras, mi felicidad es junto a ti. Me besas. No tienes comparación. Tu boca es la más rica. Eres mi mayor adicción.